Hola, ¿me escuchas, tía? Hola, oye, a ver, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Me oyes ahora? Y desde el principio. ¡Ah! Vale, no pasa nada, que no sé si me estás escuchando. Bueno, pues vamos a hablar un momento contigo, ¿vale? Tía, Bueno, pero empieza ya. empiezo ya. Bueno, pues para empezar, Ángeles, te Sí. llamamos para hablar contigo un poco de una cosa que pasó hace 80 años, pero que tú viviste. Sí. Porque vamos a hacer un programa hablando de eso, un poco de historia, y como hay mucha gente que escucha hablar de ello y le parece que eso fuera algo así como la prehistoria o cosas de... Pero fue una cosa que temporalmente, en realidad, históricamente, Ocurrió. ocurrió y además no hace tanto tiempo, porque tú estuviste allí y tú lo viviste. Verídico. ¿Cuántos años tienes ahora, tía? Tengo 91, porque hasta octubre no hago los 92. Muy bien, entonces tú tenías 11 años, el 11. 18 de julio de 1936, ¿verdad? Eso es. Y cuéntanos cómo recuerdas ese día, los recuerdos que tú tienes, Yo. cuando eso pasó, sí. Cuéntanos. Bueno, pues ese día yo me dirigía para Valencia con las colonias escolares, con el grupo escolar Menéndez Pelayo. Y 10 minutos antes de entrar a Valencia, empezó la guerra. Los profesores nos abandonaron en el autocar. Los profesores republicanos, Sí. entonces, cuando se enteraron de que había Que estallado la había guerra, guerra y nos o dejaron se y le enteraron, me dijeron al imagino que... chofer que continuase hasta Valencia. Y en Valencia que se personalizase en el ayuntamiento. Que se personasen allí. Allí llegó con nosotros el chofer. Allí no nos acogieron y nos mandaron a Benimámet, un pueblo que está muy cerquita, está lindando con Valencia. Allí nos llevaron a la casa del dueño era un chalet de Ulloa Óptico. Y ella estaba ocupado por los milicianos. Nos dejaron en el jardín. Hicieron un bando y vino el pueblo. El que quería un niño se llevaba un niño, el que quería una niña se llevaba una niña. Y así fuimos repatriados por el pueblo ese. Fuisteis repartidos, porque entonces vosotros erais todos chavales de Madrid, ¿no? Chavales Todos, sí, todos del del colegio, colegio, del de grupo gente escolar Menéndez. trabajadora. Entonces, lo que fue, la gente de allí también trabajadora de allí del De pueblo ese, Valencia, se dio sí. el aviso de que había niños que sabían que estaban allí y os fueron Y acogiendo, nos ¿no? fueron a coger, ¿A ti te claro. acogió una familia entonces? A mí una familia que se llamaba El Gallo, que tenían una tienda de ultramarinos y vino. Y allí fui acogida y allí estuve con ellos hasta unos minutos, bueno, sí, unas horas antes de terminar la guerra, porque mi madre fue a hacerse cargo de todos nosotros y ya Porque cuando llegamos aquí a Madrid ya había terminado la guerra. entonces tú pasaste, se puede decir, toda la guerra separada de tu familia, era muy pequeña, Toda, yo toda, con estos señores. y luego cuando, según acabó la guerra, o justo un momento antes, vino tu madre de Madrid, porque ya Sí, pasó toda la guerra aquí en Madrid, a ¿no? recogernos porque mi padre se lo mandó. Vete a por los chicos que están entrando los nacionales A y yo recogerlo. quiero que estemos todos juntos. Muy Pero bien. ya cuando nosotros llegamos a Madrid, yo ya no vi a mi padre. Habían ido a la Renfe, que estaba encargado de los talleres del montaje del 106, eran, y ya lo habían llevado ya para ejecutarlo. Sí, Pero no fue ejecutado todavía. Lo llevaron a Yeserías. Pero ya mi padre ya no le volví a ver. Porque yo a Yeserías, mi madre no nos llevó a verle. Y Luego finalmente ella cayó enferma enseguida, enseguida, enseguida. Y se murió. Duró 8 días. Murió mi madre antes que mi padre. Y lo pasamos muy requete mal. Porque entonces no teníamos sueldo, mi padre estaba encarcelado, no había sueldo, no había comida, no había de nada. Nada más que mucha tristeza y muchas peripecias. Y tu padre pertenecía, era ferroviario en la Renfe, ¿no? Y era de la UGT. Sí, estaba encargado. Era de la Unión General de Trabajadores. Pero lo fue siempre. ¿Y por ello le fusilaron? Claro, claro, claro. ¿En que le fusilaron ya terminada la guerra, ¿no? En el 41, si no me equivoco. Yo en el 40, en el 40, sí. En el 40, porque yo no... Yo es que ya una vez aquí vinimos y mi madre cae de enferma. Porque es que fue rápido. Le dio una cosa al corazón y se murió. Y pues ya yo me volví otra vez a Valencia. Pero yo ya en Valencia me puse a servir. Ya que ellos señores ya dijeron que ya que no, que ellos estaban ya muy mayores y que ellos se iban a ir se iban a retirar y que el negocio lo iba a llevar el único hijo que tenían. Y yo ya me fui a Valencia, me puse a servir y luego al cabo de los 9 años volví aquí a Madrid. Y pasaste aquí hasta hoy ya entonces, ¿no? Y hasta hoy, claro. ¿Y cuántos hermanos erais? Éramos 8. 8, que os quedaste huérfanos tempranamente. Sí, 8, quedó una niña de 18 meses, Marujita, que murió a los 14. Y los demás, Gonzalito, Paco, todos, éramos 8. Y claro, acabasteis como cada uno, se puede decir, en un diferente lugar, en diferente familia, sí, ya separados. Sí, sí. Ya. Sí, cada uno en un sitio, claro. Porque luego tenemos que pensar que mi cuñado Lorenzo, el de la mayor, era comisario de guerra y estuvo con pena de muerte, los dos hermanos también, pero afortunadamente la madre vendió todo lo que tenía en el pueblo y el encargado de los calzados, la cariñosa era, los salvó, vamos, los salvó. Pero luego ellos ya se pusieron a vender periódicos, novelas, a una casa de compra y venta, pero de periódicos y de revistas. Y así y ellos hicieron su vida. Estuvieron viviendo con la madre, el tío Lorenzo y el tío Ángel, y el Antonio es el que estuvo viviendo en un piso al lado de su madre. Y una pregunta, tú de esos años de la guerra, que tú eras muy pequeña, y luego así de los años después de, se puede decir, de la derrota de los trabajadores y de los años del franquismo, así en general, ¿qué recuerdos tienes o qué emociones o qué sensación te causa acordarte de todo eso? Uy, muy mala, hijo, mucho sufrimiento, porque es que tú fíjate que tú ya no tenías que decir que a tu padre te lo habían afusilado, tenías que decir que tu padre se había muerto, porque si no, eran unas injurias muy malas las que habían hacia ti. Entonces no podías decir la verdad, que eras huérfana, que se había muerto tu padre cuando eras muy pequeña, y pare usted de contar. No se podía decir nada más, porque inclusive a mi hermana la mayor la cortaron el pelo al rape. Por ser hija de... Hija de rojo, ¿no? De lo que fuera. De un ejecutor. Muy bien. Y las demás... Bueno, las demás... esto, Paula se quedó... Tu abuela se quedó en Segorbe con los señores. Sirviendo también. ¿No erais gente humilde, hijo de trabajadores? Y claro. Claro, servir en casa de gente de más dinero... Aquellos señores eran de izquierdas. Y criaron a Paquito y a Paula. Y Paquito se casó con ellos, viviendo ellos en casa de ellos. Y le pusieron un piso en la misma casa, le hicieron un piso arriba. Y Gonzalo no, Gonzalo estuvo trabajando siempre en el campo y, hasta que se casó. Y una cosa, y una pregunta, tú que has vivido tantísimos tiempos de historia, tú que... Pues eso, que fíjate, cuando eras pequeña estaba la República, todos los años del franquismo, ahora ya 40 años de democracia, la situación de ahora mismo, de la gente que trabaja, es pésima, ¿cómo la ves? La situación de ahora es pésima, porque hay mucho paro, como cuando estalló la guerra, que había mucho paro y el pueblo se tiró a la calle, lo que pasa que hoy el pueblo está muy quieto, está pasando todas las necesidades habidas por haber, pero no se mueven, no se mueve nadie. Y estamos aquí en un suplicio, sufriendo y sufriendo y aguantando y aguantando todo, carretas y carretones y lo que venga y más. Muy bien. Así es que... Pues muchas gracias, Ángeles, por haber podido contar con tu testimonio, que nos parece muy importante. Bueno, pues las gracias a vosotros, para que me tenéis, para lo que sea. Pues seguramente que alguna que otra vez hablaremos contigo, porque nos parece que es interesante que la gente, pues escucha a gente que estuvisteis allí, de primera mano, conozca ciertas cosas, que es muy importante. Entonces, agradecerte haber podido contar contigo estos minutos y volveremos a hablar en algún otro momento. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, hijo. Bueno. Bueno, pues... ¿Sí? Dime. Ah, tenga usted. Bueno, pues aquí estamos en la contratertulia. Hemos entrado directamente a Capón con una llamada, como habéis visto, con una llamada, pues, a este concreto familiar mío, ¿no? Una tía que, como veis, una tía abuela, claro está. Está mayor, no soy todavía, dentro de poco. A una tía abuela, como veis, es una mujer lúcida, una mujer que tenía 11 años en 1936 y que a mí me ha contado muchas historias. Y bueno, pues quería yo empezar, porque este va a ser un programa que ya habíamos anunciado especial, esperemos, haremos algún otro especial por el 80º aniversario de la sublevación militar que provocaría una revolución social en diferentes partes del territorio ibérico, ¿no? Español. Entonces, sobre todo, he querido hablar con mi tía Ángeles porque me parece muy importante que nos demos cuenta y que la gente se dé cuenta de que 80 años, aunque parezca mucho, no son nada. Ella estuvo allí con 11 años, ella está ahí con 91 años, perfectamente lúcida, ha pasado un montón de cosas y como vemos que cómo han cambiado las cosas, cómo cambiaron solo en un pocas décadas, en 40 años, ahora en 80, y cómo pueden cambiar en los próximos 10, 20, 40 u 80, y eso depende de nosotros. Depende de nosotras, y lo que ha dicho al final ella cuando le hemos preguntado, esto no estaba preparado, desde luego, lo que ha dicho de que como ya cuando le he preguntado la situación actual, que ha dicho que el pueblo, que la gente está muy parada, está dormida, ahí reside la base de todo, ¿no? Ahora la gente está a merced del poder, a merced del dinero, de los capitalistas, de los militares, de quienes parten aquí el bacalao y controlan todo, a merced, sin oponer ninguna resistencia y sin tener ninguna esperanza y ningún sueño, no sueño, sino ninguna intención de buscar la justicia, ¿no? Como o la redención, o como se llame, como se buscó entonces. Entonces ese era el testimonio, hablando con esta mujer, en concreto con mi tía Ángeles, hablando de su padre, mi bisabuelo, que fue fusilado en la cárcel de Yeserías, ¿no? Bueno, en realidad estuvo en Yeserías, de Yeserías pasó a Porlier y de Porlier fue sacado, si no recuerdo, en noviembre de 1940 al cementerio del Este en una de esas apcas, entonces, y murió pues junto con otras 20 la tapia del cementerio, en la tapia del cementerio del Este, sí. Francisco Martín García se llamaba. Una puntualización. Ángeles Martín Rodrigo, sí, se llama. Sí. Renfe por entonces no existía. Renfe se hace es una empresa nacionalizada, que se estataliza al acabar la guerra. El franquismo unifica todas las diversas empresas públicas y privadas de ferrocarril que había habido en España, fundadas desde mediados del siglo XIX, y ellas se integran en la Renfe. Entonces Francisco trabajó en lo que entonces sería una especie de consorcio que se había fundado en los años 20 con un montón de líneas de tren que estaban en déficit, en bancarrota, y el Estado ya había nacionalizado, creo que se llamaba Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste, de la Estación de las Delicias de Madrid, y luego en el año 40 se empieza a montar el tinglado de lo que luego sería la Renfe, la famosa red española, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que hemos conocido muchos y que a día de hoy sigue funcionando bajo la capa de Adif, pero bueno, para evitar que nadie diga que pues que había un fallo histórico o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, y esta persona, ¿no?, que fue fusilado, pues era un trabajador. Primero era gente, como pasaba, ¿no? Empezó a absorber las ciudades, a absorber la gente del campo por cercanía. Él era de Valdemoro, un pueblo bastante cercano a Madrid, y de vivir allí en el campo, pues pasó a vivir aquí, en la calle Sombrerete de Lavapiés, en barrios obreros y populares, de gente proletaria y trabajadores que venían del campo y se iban concentrando por estos barrios obreros de las ciudades, y que por esa época es donde empezaban a existir, sobre todo en Madrid y sitios así, ¿no? Mira, Valdemoro probablemente su relación, vamos, yo creo que tiene relación histórica en Valdemoro. Pasó a la primera línea ferroviaria que hubo en el centro de España, fue el Madrid-Aranjuez, y pasó por Valdemoro. Entonces, probablemente de aquella línea empezaría la relación de esta gente del campo. Valdemoro había una pequeña industria en la época, no muy grande, y luego sería el ferrocarril el que empezaría a traer a esta gente de la llanura castellana al a la ciudad. Uh-huh. Entonces, pues bueno, una historia como cientos de miles que hay en España, sí. ¿No? En este caso, una historia así bastante peliculera, ¿no? Que les pilla el estallido de la guerra, pues en un inicio de unos campamentos escolares para gente de la clase trabajadora del barrio de Lavapiés de Madrid, que iban camino de Valencia. Y bueno, al estallar la noticia de la sublevación, etcétera, los heroicos maestros republicanos salen por patas y dejan allá a los niños colocados en el Ayuntamiento de Valencia y allí al final pues son ubicados. Otras personas de esta familia de las que habéis hablado ya no estaban en este momento ahí, fueron evacuadas a lo largo de la guerra en la campaña famosa de Evacuad Madrid, ¿no? Para quitar uh-huh. bocas que alimentar en Madrid para proteger a la gente de los bombardeos y acabaron, acogidos por familias acabaron trabajadoras en la zona de del Levante, lo que claro, sea. Porque era la última la zona que era zona todavía sí, con menos problemas de con zona más segura respecto al uh-huh. frente de combate, menos problemas de alimentación, etcétera, y fue la evacuación a lo que se llamaba el Levante feliz. Pues bueno, esto ha sido simplemente demostrar que la historia está mucho más cerca de lo que pensamos, mucho más viva de lo que nos creemos y que está viva todavía, ¿no? Y que las cosas cambian mucho más de lo que la gente se puede imaginar. O sea, esto que se habla del fin de la historia, la gente que a lo mejor lleva las últimas décadas, que parece, sí, la verdad es que parece que históricamente todo es un poco más, se puede decir, aburrido hace tiempo, ¿no? Que el control es absoluto, que las cosas no cambian, que nadie se crea eso, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Desde luego las cosas no cambian por sí mismas y desde luego que sí que es importante, desde luego, como decía esta mujer, ¿no? Es importante, sobre todo, pues, el ímpetu y el intervenir en la historia. O sea, para estar en la historia como sujeto, como agente, como algo ahí, ¿no? Aparte de verlas pasar. Entonces, cuando el pueblo, se le llame como se le llame, la gente explotada, la gente que somos desposeídos de todo, ¿no? Que seguimos siendo los mismos y las mismas que hace 80 años, porque en general, pues, esa movilidad social no existe mucho. Sí, ha habido algunas clases media más, hay gente que tiene mal, pero en general, lo poco que se ha ganado en dinero se ha perdido mucho más en libertades y en autonomía, y luego el dinero se va a la mierda y nos quedamos sin dinero, sin libertad, sin autonomía y sin nada, ¿no? Entonces, eso es la conquista. La mayor pérdida, por ejemplo, la pérdida de la conciencia de clase, ¿no? Que es el buena parte, el gran triunfo del capitalismo y en España fue el franquismo, ¿no? El que hizo ampliar la base del sistema mediante la ampliación de las clases medias. Y el alejamiento de las ideologías proletarias o de las alternativas al sistema, que se han ido perdiendo, y la gente abandonó su conciencia de clase, abandonó su situación de clase trabajadora o de creyó que no era clase trabajadora, ¿no? Simplemente al abandonar el mono, al abandonar el andamio y al cambiar el tranvía por el utilitario, pues creyó que se había convertido en clase media y empezó a sentirse completamente integrada y satisfecha con el sistema, que además había ido cerrando cada vez más las vías de difusión de alternativas al sistema, de ideologías contrarias y alternativas al sistema. Y bueno, pues ahora, cuando de nuevo el sistema entró en una de sus cíclicas crisis, pues nos quedamos sin esos atributos de la clase media, sin ese trabajo, sin ese útil, sin ese coche o sin cambiar de coche cada 3 años, pero ya no tenemos nada, no tenemos ese contenido que antes había, ese contenido ideológico, ese contenido intelectual, esa sensación de pertenencia, y se entra mucho en el vacío, ¿no? En la sensación de falta de alternativas y desde luego que la falta de proyectos que no estén más allá del pisito, el utilitario y las vacaciones en Cancún. Y sobre todo eso, el final de lo que es el amor a la libertad, el amor a la justicia y el pretender un mundo mejor para la gente que está abajo, porque es así, sigue habiendo gente arriba y gente abajo, para la gente de abajo, que es con la gente que, por supuesto, no es que nos identifiquemos, sino que nosotros somos gente de abajo. Entonces eso queríamos hacer para introducir este programa en el que vamos a hablar en exclusiva sobre lo que aconteció hace ahora 8 décadas, 16 lustros de nada. ¿Una introducción musical, acaso? Pues música, sí, ya de que época. Estamos, vamos a poner un pequeño potpourri de música de los años 30 y de la Guerra Civil. ¿Quién da metralla al pueblo? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién da metralla al pueblo? ¿Quién lleva la batuta? Son los guardias de asalto que son hijos de puta. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba de cañón. Son los guardias de asalto que son hijos de puta. La rumba de cañón. Bueno, pues un poco de música de época, una primera canción que hablaba de los guardias de asalto republicanos y los ponía a parir, que era la percepción del pueblo trabajador que tenía de los guardias republicanos de esa República. En realidad la canción es rumba, la rumba del cañón, que había distintas versiones, ¿no? Sí. Antes de la guerra hablaba de los guardias de asalto, que no me traía el pueblo, quien lleva de la batuta, son los guardias de asalto que son hijos de puta, ¿no? Frente a esa iconografía de los guardias de asalto como la Fuerza Armada de la República Progresista y tal, pues el proletariado de la época la interpretaba de otra manera, ¿no? Sí, porque recibía sus palos y sus tiros. Entre hombre, en realidad también es de reconocer que la primera anécdota histórica sobre los guardias de asalto, cuando su primera intervención, que fue aquí en Madrid, muy cerca de aquí, en el mercado de San Miguel, actualmente lugar gentrificado, sí, que dirían los modernos, sí, donde por comer donde unas tapas... Donde turistas y iris a comer ostras. Y tapas de diseño, pues era el típico mercado popular. Y en una de esas algaradas, no sé si era de estudiantes o de obreros, una vez que los guardias de asalto son las compañías, lo que originalmente eran las compañías de gimnasia, que se llamó de la policía, del guardia del sable, ¿no? El típico guardia con casco de orinal y sable que salía en zipizape, esos eran los sables, el cuerpo de seguridad que ejercía la policía, que ejercía en España ya desde el 19. ¿Qué pasa? Se había quedado atrasada, era una policía que iba con sable y frente a las algaradas populares, o una de dos, o eran apedreados y breados, o se tiraban o tiraban de fusil y de pistola y causaban muertos. Había una desproporción de medios que no tenían término medio. Entonces se intenta modernizar esto, creando una policía urbana. Para el campo tenían a la Guardia Civil ya desde 1846, ¿no? El arma del Estado liberal y burgués para controlar el campo, para controlar la burguesización del campo, tras las desamortizaciones, eso, para tener controlada a la gente, pero faltaba en las ciudades. Entonces, imitando a los americanos, por eso el uniforme azul, se crea esta policía que pretendía ser una policía moderna, muy bien equipada y que además, con el tiempo, se intentara hacer de ella una especie de fieles servidores del Estado republicano que no se fía demasiado del ejército ni de la Guardia Civil, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta Guardia de Asalto, que empezó a fundarse en los tiempos finales de Alfonso XIII, por cierto, Emilio Mola Vidal, Agustín Muñoz Grande, os sonarán los nombres porque son nombres de caracterizados militares facciosos, pues fueron los creadores de ello, que luego la República pues la desarrolló con mucha rapidez durante los años 30. Entre otras cosas, la tropa de esta Guardia de Asalto tendrían que medir un mínimo de entre un 80 y un 85. Hostia, que hoy en día es un bigardo, pero en la época de nuestros abuelos eran como gigantes, claro, así. Eran gigantes. Es que no hay más, hay fotos en las que se ven cacheando a un obrero y parece tu padre cuando te registraba de pequeño a ver si te pillaba tabaco o algo. O sea, le sacan medio metro tranquilamente. Bueno, pues esa intervención primera que hubo aquí en el mercado de San Miguel, pues se saldó curiosamente solo con una buena sarta de hostias y de porrazos. Llegaron en furgonetas descapotables, saltaron las famosas lecheras, ¿no? En aquella época lo llamaban el camión de la leña, ¿no? Porque repartían buena leña. Sí. Se bajaron, repartieron las hostias y acabó la manifestación sin ningún herido, sin ningún muerto y rápidamente. Entonces se consideró como, oh, ha llegado el progreso. ¿Qué pasa? Que a los pocos meses la Guardia de Asalto ya fue utilizada cada vez con mayor empeño, con mayor desempeño, y acabó teniendo una participación muy importante en la masacre de Casas Viejas, con lo que para el proletariado la Guardia de Asalto se convirtió pues en aquellos hijos de puta que llamaba la canción. Luego esta canción se reutilizó durante la guerra con distintas temáticas. Por ejemplo, al llegar a Barcelona, lo primero que se ve son los milicianos de Pega sentados en el café, o son los perros comunistas sentados en el café. Sí, esta es una esta canción cuando la escuché yo la primera vez me quedé escandalizado porque, claro, al llegar a Barcelona lo primero que se ve, dice la canción, esta que se sacaron luego ya en el exilio, en la posguerra, no se grabó, son los cerdos falangistas sentados en un café, llevan chaquetas de cuero, los pantalones también, y a nosotros en el frente los calzones se nos ven. No tiene sentido, porque no puede llegar a Barcelona y que hubiera un falangista sentado en un café, porque entonces era cuando ya se había perdido la guerra, y porque el reproche que se hace en concreto a los buenos pertrechos de a los cerdos comunistas, como decían, porque todos sabemos en la época que los comunistas que estaban en el gobierno republicano durante la guerra eran bien pertrechados con las cosas que venían, o mejor, desde luego, que los milicianos, ¿no?, de anarquistas, y eso es el reproche que se hace a la canción. explicación es esa, ¿no? Sí, bueno, hay varias, o sea, realmente... hay varias versiones. Básicamente es el típico reproche entre los combatientes de frente y los, claro, emboscados de retaguardia que sí, estaban ahí en oficinas, en almacenes, en logística, enchufados, que vivían como comían bien, vestidos de lujo, botas, además con unos uniformes de sastrería, mientras que los que estaban en el frente, pues con una alpargata cada tanto tiempo, teniendo... Literalmente la canción era un poco más soez, ¿no? Decía los calzones en el B, literalmente dice, y a nosotros en el frente los cojones en Ome. Que, por cierto, yo he visto testimonios escritos de la época de un militar, de un jefe de una brigada mixta, escribiendo, pidiendo suministros a retaguardia, y directamente decía, a mis hombres se le ven los testículos y no es por descuido, decía, o sea, que es de eso del a nosotros en el frente los cojones en los B, es literal, era literal, y acababan en andrajos, mientras que en la retaguardia estos emboscados y estos enchufados disfrutaban, pues presumían, sí, bueno, hablemos, presumían de sus modelitos de miliciano de galerías preciadas, que sí, pero que en general, ¿no? Estos, como decimos, sí, no, emboscados, pues, en general eran gente, pues, de cierta facciones políticas. Pues hombre, depende del análisis. El emboscado, pero... es un personaje. Por eso también muchas veces habla de falangistas, no porque fueran falangistas militantes, sino porque fueran quintacolumnistas que estaban infiltrados en muchos servicios de retaguardia, como pasó mucho en Madrid, en Barcelona, y etcétera. Uh-huh. Entonces, es una canción popular de la época con distintas versiones, y estas distintas versiones nos permiten analizar también muchas veces las distintas visiones que hay de la guerra civil, ¿no? La guerra civil, el tópico, digamos, transicional de izquierdas, de la lucha entre el fascismo y la democracia. Sí. Bueno, rojos y azules. Luego la versión del lanzamiento nacional, por cierto, el otro día estaba sintonizando la radio por la noche para que me entrara el sueñecito, y de repente no sé qué emisora era, simplemente pasé por un momento en el que literalmente hablaba de alzamiento nacional. Yo creo que es el momento de retomar estos temas, porque el revisionismo está al galope, pero claro, que el revisionismo esté al galope, me refiero al revisionismo de recuperar la versión fascistoide o reaccionaria de la guerra, ¿no? De esa España desastrosa, que estaba a punto de ser sometida por las hordas marxistas comunistas, que vuelve a hablarse, ni tampoco ese otro mito postfactual de la transición de la España democrática, de la Arcadia, de que construía escuelas para los niños y quería hacer la reforma agraria, pues atacada por el fascismo internacional, que tampoco es exactamente así. Entonces, hay distintas versiones, y desde luego que hay una versión de la guerra civil, que es la guerra civil entendida como un conflicto que se desató por una serie de motivos y que supuso que se desencadenaran una serie de conflictos paralelos y soterrados, ¿no? Por un lado, es verdad, la reacción contra la izquierda. Por otro lado, también la intervención de la política internacional de la época, ¿no? La pseudo-neutralidad o la no intervención de las burguesías democráticas que quieren dejar tirada a la República porque no le interesa meterse en una guerra con ella, y desde luego que les da miedo también una revolución. Por otro lado, los nazifascistas interviniendo para buscar un nuevo aliado y poner en práctica sus nuevos métodos bélicos. Y por otro lado, Stalin, que ni lo uno ni lo otro, lo que intenta es utilizar a la guerra civil como un peón para intentar buscar aliados de cara a la inminente confrontación mundial, y cuando no consigue aliarse con Occidente, pues acaba haciendo el giro de última hora del 39 de buscar ese pacto de no agresión con los nazis. Entonces, esa famosa ayuda que muchos llaman de la ayuda, la URSS fue la única que ayudó a España. Bueno, la URSS vendió armas a España a un precio más que tasado por encima del mercado. Y a España lo mismo que te ayuda, además, a ti, para comprarte un piso. No, ni siquiera, porque además la política real, la está más que estudiado que la política de ayuda armamentística de Stalin durante la guerra fue ayudar lo suficiente a la República para que aguantara, pero nunca lo suficiente para que venciera, ¿no? Entonces fue un poquito de ahora sí, ahora no, una gota, ¿no? Alargar el conflicto para mantener la guerra lejos de las fronteras de la URSS, pero desde luego que no fue una hermandad proletaria en un intento de... O como de dicen directamente menos otros, también desde el punto de vista libertario, a veces se habla de que se quiso establecer aquí lo que luego serían las repúblicas populares del este de Europa después de la guerra. Yo no lo creo así. Yo creo que fue simplemente el uso de un dictador frío y calculador de utilizar un conflicto y unos recursos para sus fines, de la misma manera. Hombre, que luego se alió con la URSS. Eso no es una teoría, eso hay datos históricos, documentos y hechos que, pues eso, que constatan eso, ¿no? Que Stalin intervino en la guerra, sí, intervino, únicamente, pero, claro, o sea, para defender los intereses soviéticos, sí, sí, más o menos, y que le daba absolutamente igual, sí, lo que pasara. No, me refiero que luego hay mucha gente, incluso desde el punto de vista de la derecha, y también incluso a veces leen ciertos testimonios desde el punto de vista libertario, y lo que yo creo erróneo, que es este análisis pensando que se quería establecer aquí una especie de república popular a la soviética. Geoestratégicamente, sí, no tenía ningún sentido, y además los hechos demuestran que la implicación de la Unión Soviética fue bastante limitada. Si de verdad hubieran querido hacer eso, lo hubieran podido hacer. En España intervienen 2.000 asesores militares soviéticos. O sea, tampoco creo que le hubiera costado mucho que intervinieran 20.000, y tampoco le hubiera costado, en vez de sacar beneficio económico de la guerra, pues poner un poquito más de interés y dar el doble de aviones o el doble de tanques, y que la guerra hubiera acabado de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces en ese sentido tenemos dos historias en España: el conflicto social en España, que casi en ciertos aspectos se puede retrotraer hasta la época del feudalismo, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria, la reconquista de la mitad sur de la península en los grandes repartimientos a las órdenes religiosas y a los grandes señores feudales, que a día de hoy siguen siendo los grandes, sobre todo los señores feudales, o sea, los antiguos señores feudales, que ahora son los grandes terratenientes andaluces y extremeños, ¿no? Tenemos unos orígenes de la guerra civil a nivel de la tierra, pues en la Edad Media, y a nivel de ideología y de tema económico, pues del siglo, burgués, claro, del siglo XIX, el conflicto proletario burgués que se ha ido estadiando en España desde la aparición del movimiento obrero, desde la aparición de la industrialización a finales del primer tercio del XIX, y que ahí se había ido enconando y había ido surgiendo cada vez más, y que la República no había sido capaz de solucionar, ¿no? Entonces, para dar una explicación, se puede decir, a grosso modo, de lo que fue la guerra, a gente que no lo conozca, yo lo que sí que insistiría, desde luego, es en verlo no como una cosa tan simple y sencilla, como hemos dicho, como una lucha entre azules y rojos, entre fachas nacionales y comunistas republicanos, o incluso entre el poder legalmente constituido republicano y los que dieron el golpe de Estado militar. Los perjuros que saltaron su juramento. Que saltaron la legalidad y todo eso, porque ahí se obvia una cosa y que además tiene mucho que ver con, por supuesto, el origen de la guerra y el desarrollo de la guerra y el desarrollo de la posguerra, que fue, como bien dices tú, el conflicto social. Claro. Fue la existencia de un potente movimiento revolucionario, la existencia de una conciencia colectiva extendida, anticapitalista, antiestatal en muchos casos, revolucionaria, y de gente de abajo, de gente del pueblo, que quería cambiar las cosas, que quería tirar el capitalismo abajo y que veía no eso como una utopía, sino como algo factible. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque para mí eso es desde luego lo más importante y de lo que más hay que hablar de lo que aconteció en esos años, en los anteriores y en los posteriores, con la salvaje represión, que lo que quería hacer era y que hizo es conjurar ese peligro por mucho tiempo, y fíjate hasta cuánto tiempo, hasta hoy, para empezar. De hecho, muchas veces, desde ciertos puntos de vista, se habla de que, claro, que no, que una vez que empezó la guerra, pues la guerra es lo que lleva, la sangre, la represión, que empezaron unos que otros, que tan mal los unos como otros. Pero bueno, ahí directamente recuerdo haber leído en su momento un testimonio de la época de un militar de la zona de Marruecos, Andalucía, en la que hablaba literalmente, decía, en los primeros estadios de la revolución, que luego de la rebelión que luego se convertiría en guerra civil, literalmente decía: vamos a dar tal escarmiento que aquí no se va a mover nadie en 40 años. Literalmente, esto pues, es literalmente. Pues se quedó corto. Se quedó corto. No, desde luego que en 40 años se movió nadie, y luego a lo mejor ya perdieron la costumbre de moverse, no por el terror, sino por el soma que le fue aplicado, esta droga ideológica que le fue aplicada con el desarrollismo en los años 60 y luego de nuevo en los 80, 90. Y esa droga, que ha dicho tú, ideológica y económica del desarrollismo, y esa droga política de la democracia. Sí, exactamente. Esas dos drogas que hubo duras. Hubo que una vez preparada la primera, llegó a la segunda fase. Esas dos drogas duras que mantienen no una sociedad adormecida, sino una sociedad absolutamente víctima de estos opiáceos y enganchada por un lado al dinero y por otro lado a la farsa democrática, ¿no? Una sociedad engañada, es así. Sociedad, bueno, pues... Y como bien decía hace un rato la tía Ángeles, como veía las cosas, que la gente, que nos están dando palos por todos los lados, y la gente aguanta carros y carretones, como ha dicho. Y como se decía en la época, eso, sí. Eso es lo que hay, eso es lo que ha pasado. Hablamos un poco, vamos a centrarnos un poco en el 18 de julio de 1936, ¿no? Que es el día del alzamiento. Bueno, en realidad el día del alzamiento es el 17 de julio, que es cuando empieza de verdad la operación. Pero bueno, el tema de la fecha también se fue cambiando y posponiendo en base a las circunstancias, ¿no? En realidad, el intento día de... Día más, día menos. El intento de... Oficialmente luego se institucionalizó con el 18 de julio, porque es cuando empezó en la península, pero en realidad la rebelión militar contra el gobierno republicano empieza el 17 de julio de 1936 en Melilla. El 17 a las 17, para ser exacto, fue la consigna que se mandó desde los jefes de los sublevados para empezar la sublevación, en lo que entonces se llamaba un edificio que se llamaba la Comisión de Límites de Melilla, estaban reunidos algunos de los jefes del ejército africano que estaban planificando la rebelión, y en este momento, por orden de los altos jefes militares republicanos todavía leales al gobierno, pues se presentó una fuerza armada para registrar, por orden del ministro, para hacer un registro en esta comisión de límites de Melilla, los que quedaron los militares que estaban planificando la sublevación para, en cuestión de horas después, fueron pillados un poco por sorpresa, y su reacción fue muy rápida. Bueno, mientras se entretenían, al fin y al cabo eran militares, ¿no?, hablando a los jefes de la unidad que iba a someterles, guardia de asalto y soldados, que no dejaban de ser militares. Mientras les entretenían, hicieron una llamada de teléfono rápidamente a un cercano cuartel de la Legión, donde, localizando a algunos grados bajos militares suboficiales que sabían que eran perfectamente fieles, les dijeron que con la gente que reclutara allí mismo se plantaran echando mistos en esta zona y redujeran la fuerza que le estaba sitiando. Y digamos que ese fue el primer hecho de la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Aunque incluso hay algunos que lo retrotraen un día antes, porque una unidad que estaba de maniobras por ahí por el medio del Rif empezó la noche anterior a dirigirse hacia Melilla para unirse al lanzamiento. Pero bueno, digamos que oficialmente sería el primer conflicto, el primer hecho casi de armas donde una unidad militar se insubordina contra el gobierno y empuña las armas contra el gobierno, es el 17 de julio en Melilla, y el 18 se empieza a extender por otros lugares de la península, aunque la cosa se va alargando, porque sabéis que hay ciudades como donde hasta el 19, el 20 o hasta el 21 no se declara el estado de guerra, o unidades no se acuartelan, o se acuartelan, pero como en Valencia o como en Madrid, incluso durante las primeras horas, es una actitud que no se sabe muy bien. Estamos a la expectativa de acontecimientos, pero no decimos que estamos en contra del gobierno, pero tampoco decimos que estamos a favor. Entonces fueron en realidad 4 o 5 días de realmente tensión, nerviosismo, dudas. El ejemplo Barcelona, ¿no?, que es el 19 de julio cuando se produce el conflicto, cuando por las mañanas ya se nota, a la mañana del 19 de julio, las unidades que estaban acuarteladas, con ayuda de algunos requetes y algunos falangistas, se echan a la calle, y es cuando pues suenan las sirenas de las fábricas ocupadas por los obreros que estaban vigilantes para llamar a la lucha armada, ¿no? En Madrid la cosa sería un día después, en el cuartel de la Montaña sería el 20 de julio, y en alguna ciudad incluso hasta se pospuso un poco más. En Valencia los soldados, los militares que están acuartelados, no se acaban de decidir y acaban siendo sometidos, digamos, sin que haya un enfrentamiento directo, y así un poquito por toda España, que también uno de los mitos de la guerra civil está en esa división por zonas, y como que parece que siempre el bando miliciano, el bando republicano, siempre está perdiendo territorio, y no es así. Las primeras semanas de la guerra hubo muchas zonas que no sé, porque no estaban en ningún bando, o que estaban en uno y pasaron a otro, o viceversa, y hasta que se consolida, digamos, las famosas dos Españas separadas por frentes, pues pasan varios días, si no semanas, en algunos lugares, ¿no? Pues un país grande, con mucho, dividido en montones de zonas, con miles de kilómetros de frentes y tal, y fue una cosa bastante permeable, bastante y móvil. Además, en una época que no es como la de hoy, que la información, sí, no fluía de esta manera, no, había mucho desconocimiento, sí, la gente no se atrevía, ejemplo, a tomar una postura u otra porque no sabía lo que estaba pasando en el resto. Había mucha gente salpicar, claro, había lugares, pues, donde a lo mejor la Guardia Civil tomaba el control, pero claro, ese control mantenía el orden público, pero no se sabía el nombre de, simplemente, claro, el nombre del gobierno, el nombre de la autoridad militar que se haga cargo de la situación, etcétera, ¿no? Entonces, pues la guerra de las radios, ¿no? Por un lado, Radio Sevilla, y por otro lado la radio de Ceuta, transmitiendo las consignas de los sublevados, por otro lado Radio Madrid, lo que hoy sería la SER, precisamente, Radio Madrid, el Servicio Español de Radiodifusión, en Barcelona la visión de los otros lados, una guerra de dudas, de conflicto, llamadas de teléfono. Por ejemplo, fue súper importante la participación del radiotelegrafista de la Armada, que estaba aquí en el cuartel general. Aunque suene raro, el jefe de radiotelegrafía de la Armada de Madrid estaba en Canillejas, en un cuartel con unas antenas, uh-huh, donde contactaban con toda la flota, y un personaje individual, un suboficial, un hombre del pueblo, pues a base de conseguir, de mantenerse en contacto con todos los barcos de la flota, consiguió evitar que los barcos, de la mayoría de los barcos, cayeran en manos de los sublevados, y que, uh-huh, y que la marinería se sublevaba contra la oficialidad. La oficialidad de la Armada era uno de los cuerpos más reaccionarios, más elitistas y más clasistas. Y bueno, pues muchos consiguió que muchos de esos barcos, que incluso ya habían empezado a operar intentando cruzar a gente desde Marruecos, pues que la marinería se sublevara y muchos de esos oficiales acabaran de pasto para los peces, literalmente. Uh-huh. Y bueno, entonces digamos que fue una cosa bastante confusa, bastante tensa, donde la ideología tuvo mucho que ver, donde el piso de cimiento también, donde se radicalizaron mucho las posiciones, ¿no? Donde una anécdota muy típica es que cuando... Sabéis que el gobierno republicano le temía más, estaba formado, aunque había ganado las elecciones, el Frente Popular, que incluía hasta el POUM, y con el apoyo tácito de la CNT, en la práctica el gobierno que había subido al poder como consecuencia de las elecciones de febrero del 16 era apoyado parlamentariamente por el Frente Popular, pero era un gobierno formado solo por burgueses de izquierda, burgueses progresistas, solo los partidos de izquierda republicana y burguesa. No estaba ni el Partido Socialista en el gobierno, desde luego que no el comunista, no el POU, no la CNT. Entonces, cuando se habla desde la caverna mediática de estos rollos de que los comunistas, o el famoso mito que durante años mantuvo el franquismo, de unos documentos falsos hablando de una planificada conspiración comunista para tomar el poder el 20 y pico de julio y que por eso hubo que hacer la sublevación. Unos documentos que tras años y años se demostraron que eran más falsos que un duro de madera. Sí, aparte que los comunistas en esa época no pintaban entre otras cosas porque el Partido Comunista de España en aquella época no hubiera tenido, ni aunque hubieran sido era una fuerza residual directamente. No hubiera tenido capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues esto, mira, el gobierno republicano tiene tanto miedo a la revolución como a un aparentemente pronunciamiento militar, ¿no? Recordemos que en España había tradición de pronunciamientos militares y que muchos no habían acabado en conflicto, en guerra. Directamente en el año 32 Sanjurjo se había rebelado, había sido la primera rebelión, digamos, conservadora contra la República, un amago fracasado en Madrid con unos cuantos tiros en la zona céntrica, en Cibeles, el Palacio de Comunicaciones, precisamente por la importancia de las comunicaciones, en el Palacio de Buenavista, el cuartel general del ejército, algún tiro, y en Sevilla que sí hubo algún cañonazo que otro y unos cuantos muertos, pero bueno, había quedado en eso y ni siquiera había sido fusilado el señor Sanjurjo, o sea, le condena a muerte, luego se le conmuta por cadena perpetua y finalmente se le da libertad provisional y se larga a Portugal. Total, que el gobierno de pequeño burgueses progresistas, tipo Azaña, tipo Casares Quiroga, tipo Martínez Barrio, tienen mucho verdadero miedo a un desborde revolucionario y por eso se niegan a entregar armas a los sindicatos y eso va a costar que muchas localidades y muchas ciudades se pierdan en manos de los golpistas. Y va a costar también que mucha gente y muchos trabajadores y gente de las organizaciones obreras muera accediendo a esas armas, asaltando, por ejemplo, aquí el cuartel de la Montaña de Madrid, en Barcelona, Tarazanas, en las que murió, por ejemplo, Ascaso. Dentro de lo que iba de este moderantismo burgués del gobierno supuestamente frente populista y en realidad solo de intelectuales de izquierda, ¿no? Tipo Azaña, lo que hemos comentado, Casares Quiroga especialmente, aquel que decía... Gente de orden, sí, ya gente está, de orden y del orden. Que tenía un sentimiento de clase y no dejaban de ser burgueses y por lo tanto el proletariado le temía ni más al proletariado revolucionario. De hecho, hay un cambio de gobierno cuando se levanta Mola y el resto de sublevados. Hay un pequeño cambio. Lo primero que hace es un cambio de gobierno porque el gobierno Casares Quiroga ha fracasado y se intenta montar otro gobierno de urgencia con Martínez Barrio de Izquierda Republicana como líder. Y este señor llama por teléfono a Mola para negociar con él en vez de dar armas al pueblo para que nos pongamos en la situación. Y Mola, bastante más consciente de la situación, cuando el otro le dice, ¿por qué no negociamos? Creamos un gobierno de unidad nacional, usted entra como ministro de Defensa, dice, don señor Martínez Barrio, si hacemos eso, los que están detrás de mí, los que están detrás de usted, nos liquidan a ambos. Desde luego que Mola sabía cuál era la situación y las instrucciones que había dado Mola de empezar un golpe de Estado muy sangriento, muy intimidatorio, para contrarrestar este posible alzamiento revolucionario que ellos sabían que era factible. Pero también hay que decir, desde un punto de vista de crítica a ciertas posiciones, que si hubo revolución en España durante 1936 fue básicamente porque hubo un intento de golpe de Estado reaccionario que desarticuló las estructuras del Estado y que permitió un desbordamiento revolucionario. Si no, la revolución, desde luego que no sé si en el 38, en el 40, en el 45 hubiera sido posible, pero en el 36 no. Y no hace falta más que retrotraerse a lo que había pasado en el 34, en el 33, octubre del 34, los distintos alzamientos de la gimnasia revolucionaria anarquista, el alzamiento que solo triunfa en Asturias porque es el único lugar donde se alía todas las izquierdas, etcétera. Pero vamos, desde luego que el Estado había demostrado su capacidad para reprimir todos los alzamientos a sangre y fuego. Recordemos que en Asturias hubo 5.000 muertos, que no estamos hablando de 5.000 muertos y luego además un montón de gente torturada brutalmente encarcelada y además que recordemos eso, que lo hemos dicho aquí, que en Asturias cuando se aplastó durante la República, la Revolución de Octubre del 34, que allí avanzó, bueno, duró unos cuantos días. Dos semanas por la unión de las bases de la CNT, de la UGT... sobre todo, ¿no? O sea, socialistas, y del Partido Comunista, también, Partido Comunista, lo que se llamó la Alianza Obrera. La UHP, ¿no? Unión de los Proletarios y todas estas cosas, pues que quien aplastó eso fue la aviación, el ejército republicano y en ese caso militares republicanos, como era en su momento, fue el general Francisco Franco, que fue el que, entre otras cosas, y Fuerzas Regulares de Marruecos aplastaron a los mineros y a los trabajadores, bombardearon y lanzaron unas octavillas en las que invitaban a rendirse a los trabajadores revolucionarios alzados y acababa diciendo viva la República. No, o sea, es que la República fue eso. La República era, o sea, estuvo haciendo la contrarrevolución, estuvo machacando e intentando evitar. Es que en España, por ejemplo, la revolución, eso fue la República. Hay una falta de cultura política tal que mucha gente interpreta siempre República como algo de izquierdas y progresista. Sí, sí, sí, es lo triste. Y no hace falta más que recorrer un poco la historia. Pues una república no es más que una forma de gobierno, básicamente, sin un rey. Puede haber una dictadura republicana, puede haber una república oligárquica, puede haber una república de extrema derecha, puede haber una república de extrema izquierda, puede haber miles de... Estados Unidos claro, no deja sí, de claro. ser una... Es una la gran república americana y lleva 200 años disponiendo en el mundo, muchas veces políticas no precisamente progresistas, ¿no? Por no hablar de todo tipo de... Entonces hay mucha gente que en España, simplemente por la tradición de que aparentemente la república ha estado más... las dos experiencias republicanas han estado más cercanas a posiciones progresistas... Pues, y por sí. mitos sí, falsos y... por falsos mitos, sí. Como en este caso, para que veamos que el gobierno republicano del 36, aparentemente, que boom, bajo la etiqueta del Frente Popular, no era más que un gobierno bastante moderado, bastante burgués, y que además ya estaba poniendo en práctica muchas veces represión contra el ala izquierda de sus propios partidos y o contra las bases revolucionarias del país. Recordemos que en la primavera del 36 se había producido un gran movimiento de ocupaciones de tierras en las zonas de los terratenientes, especialmente en Extremadura, sí, que fue en la que fue reprimido duramente por los republicanos, incluso muchas veces quitando a los alcaldes de sus propios partidos políticos para, en ciertos pueblos donde no habían conseguido controlar a las masas, y los sustituían por juntas en las que muchas veces ponían de alcalde al antiguo alcalde de la Ceda o al antiguo alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera. Esto durante el gobierno del Frente Popular, estamos hablando. No del famoso bienio negro de la Ceda, etcétera, ¿no? Entonces, es que claro que también hay que tener en cuenta que no todo es blanco ni negro, que dentro, por ejemplo, pues de lo que era el socialismo, había dentro del socialismo en España, pues había socialistas mucho más moderados, ¿no? Y había una base socialista, por sobre todo de la UGT, por ejemplo, que eran realmente... Bueno, digamos que una parte del PSOE y una parte de la UGT habían empezado a virar hacia unas posiciones más radicales, más revolucionarias. La UGT y el PSOE en España siempre eran uno de los partidos más moderados de la socialdemocracia. De Occidente Europeo. De hecho, recordemos la alianza con la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? La alianza de la UGT, que fue legal durante la dictadura, mientras la CNT fue puesta en la clandestinidad. Bueno, sí, lo que dices es que la gente tiene una idea, no, es que el PSOE antes era no, el PSOE siempre fue también un partido de orden. Lo que tuvo el PSOE solo fue un pequeño sarampión extremista o revolucionario durante los años 30, en buena parte por contagio de la CNT que le estaba comiendo las bases en el sindicalismo, ¿no? Y llevándose cada vez más y más sindicatos. Entre otras cosas, porque con la lucha radical de los anarcosindicalistas estaban consiguiendo ganar las huelgas y los conflictos, mientras que la UGT solía hacer el ridículo. Entonces, Entonces, bueno, y lo mismo podemos hablar de cómo se fueron radicalizando también los grupos contrarios a la República. Mira, el otro día, precisamente pasando por el resto de Madrid, me hice con un periódico cómico de los años 30, que se llamaba Gracia y Justicia. Era un periódico de una visión bastante conservadora, pero era un periódico del año 34 y hacía... Había una caricatura precisamente sobre los aniversarios de la República, y se veía, ponía 14 de abril del 31, ponía algo así como plebiscito popular, se llamaba, y ponía una imagen de una casa de vecinos llena de banderas republicanas el 14 de abril del 31. Luego esa misma casa ponía 14 de abril del 32 y las banderas empezaban a faltar. Y la siguiente ponía 14 de abril del 33 y solo había una bandera republicana. Cómo rápidamente la República se fue extrañando los apoyos. La República llegó en España... En lo orden multitudes, literalmente. Sí, con la expulsión de Alfonso XIII, pues un sistema político que llevaba en decadencia desde 1898 y que había ido perdiendo el apoyo de todas sus bases, incluido, recordemos que muchos de los militares que se alzan contra la República en el 36 y en el 31 no mueven ni un solo dedo para mantener a la monarquía, incluidos los niños bonitos de Alfonso XIII, como Franco, Mola, Sanjurjo, etcétera. Sanjurjo era el jefe de la Guardia Civil en el 31 y le dice a Alfonso que él no va a derramar sangre en su nombre. Entonces, veamos para que veamos cómo de ampliar esa base. Y por el otro lado, hasta la CNT había entrado en una forma de cierto acuerdo tácito para permitir la llegada del nuevo régimen, pero se había ido perdiendo ese apoyo por la derecha y por la izquierda. Por un lado, por la derecha, con medidas muy simbólicas, muy exageradas, muy maximalistas, pero muy vacías de contenido, ¿no? Como por ejemplo el tema de la expulsión de ciertas órdenes religiosas, o incluso la cierta pasividad ante los asaltos a iglesias, ¿no? Por parte de las masas populares, ya no se sabe muy bien quién. Entonces, por ahí empezó a perder un parte de territorio. Por otro lado, el supuesto anuncio de la reforma agraria, que claro, se enajena a todos los terratenientes, a todos los burgueses del agro español, pero que en la práctica se pone en práctica súper despacio y muy fracasado, muy lentamente, sin satisfacer, sin prácticamente expropiar tierras y prácticamente sin instalar a jornaleros en ellas, con lo que a su vez se pierde el apoyo de las grandes masas campesinas, que no están dispuestos a esperar eternamente a que se solucione su problema. Recordemos que en España había en esa época 2 millones de campesinos sin tierra, en un país como de 24 o 25 millones de habitantes, que vivían en lo que consideraríamos literalmente la indigencia, pasando hambre, pasando penalidades, ¿no? Y así sucesivamente. Por el otro lado, por el ala izquierda, pues eso, ni el proletariado ni el campesinado ven satisfechas sus reivindicaciones. Dicen, hemos hecho un cambio de régimen, aparentemente en aquella época la gente lo llamaba la revolución, la llegada de la república, para nada. Y mientras tanto, por la derecha, pues se ataca a la iglesia, se ataca a los terratenientes, se hace la reforma agraria que pone, se busca, la república buscó enemigos por todas partes sin conseguir, y se fue... enajenando los aliados y los apoyos que tenía. Claro, porque lo que quería era intermediar entre, se puede decir, entre propietarios. ¿Cómo se va a intermediar entre los grandes terratenientes y los jornaleros? Es que, ¿cómo se va a intermediar entre los burgueses, que lo que quieren es más beneficio, y los proletarios, que es que es una difícil intermediación? Porque realmente, sí, la intermediación es la que se ha conseguido ahora de esta manera con la democracia, se puede decir, ¿no? Con el engaño, con el amansamiento y con el adocenamiento de la gente, pero me refiero que es muy difícil. Con gente consciente es muy difícil, porque creo que es imposible, porque son intereses totalmente enfrentados y divergentes. Claro. Son y gente eso... que está luchando. Es una guerra social y es muy difícil pretender conciliar eso, porque es irreconciliable. Aparte que se pretendía desde una España muy minoritaria, ¿no? Que sean, digamos, los intelectuales burgueses urbanos de una clase media acomodada, sí, que eran un porcentaje ínfime de la población, muy alejado de la verdadera realidad. Ese gobierno que tú has dicho tú, de republicanos, sí, moderados, tal, ¿realmente qué gente tenía detrás? O sea, ¿quién apoyaba detrás? Ni ese Dios, es el tema. O sea, una vez que enajenado la inmensa mayoría de la población, que es el proletariado urbano y el proletariado campesino. Sería como si gobernara enajenado el pacto, enajenado la inmensa mayoría de las pequeñas clases medias urbanas, que no eran muchas, porque la inmensa mayoría son pueden derivar hacia movimientos progresistas, pero lo más normal es que la pequeña clase media siempre esté más de posiciones de orden. Enajenado a los propietarios, a los medios, desde luego que a los propietarios agrarios y a la gente de ideología extremadamente católica, conservadora, etcétera. ¿Quién quedaba? Una minoría, ¿quién iba a quemar? Las bases de izquierda republicana, de Unión Republicana, que eran pues unos cientos de miles de personas. Entonces, en cuanto la situación se empieza a deteriorar y empieza a ser agitada, es verdad, y se intenta tirar abajo a este gobierno, recordemos que el intento de las derechas, de llamémosle en el término de la época, de echar abajo el posible gobierno del Frente Popular Republicano, empieza incluso antes de las elecciones del 36, ¿no? Cuando el gobierno Chapaprieta en el año 35 va a convocar nuevas elecciones ante el fracaso de los gobiernos de los radicales de Lerroux y de la CEDA de Gil Robles, pues hay gente ya que está en el Estado Mayor del Ejército o dentro del sistema que dicen no convoques elecciones. Y vamos, incitaba que hubiera un autogolpe desde el gobierno en funciones, que hiciera un golpe para evitar la posible victoria de las izquierdas en las elecciones. Al final no se deciden, llegan las elecciones. Entonces, de momento, confían en una victoria electoral y por lo tanto no ponen toda la carne en el asador en la conspiración, pero ya desde apenas una semana o dos semanas después de perder las elecciones ya está la conspiración en marcha. En marzo del 36 ya estaba a pleno rendimiento la conspiración. Luego no lo van a justificar, que si el asesinato de Calvo Sotelo, que si no sé qué, que si la sublevación de tal. Sí, bueno, también son cosas que se tendrían en cuenta. Son cosas que se tendrían en cuenta para provocaciones. Sí, también. Provocaciones y cosas que se tienen en cuenta para la decisión final. Por ejemplo, el asesinato de Calvo Sotelo, lo que acabó de decir fue el señor Francisco Franco, desde el primer momento intentaba nadar y guardar la ropa, porque era un hombre bastante conservador, incluso de su carrera militar y personal, y no quería aventuras y cosas raras. Y hasta el 13 de julio del 36, el que luego va a ser el jefe del Estado franquista de Nación, no se decide en la conspiración. Pero bueno, digamos que ya estaba desde mucho antes de todos estos sucesos, esa conspiración estaba en marcha. Estos sucesos lo que hacen es facilitar el evento, poner una fecha propiciar una fecha, ¿no? Propiciar una fecha, porque si no, tal vez a lo mejor, si hubieran llegado al verano del 36 y lo del teniente Castillo y su contrarréplica, que fue el asesinato de Calvo Sotelo, ¿quién te dice que a lo mejor hubiera llegado el verano? Y ya sabéis que en España en el verano se paraliza todo, en agosto, y a lo mejor con la llegada del nuevo hubiera cambiado la situación y la situación diplomática internacional, etcétera. Sí, porque hablando un poco del asesinato de Calvo Sotelo, habla tú del teniente Castillo y Calvo Sotelo para que la gente entienda un poco, porque mucha gente desconoce y quiénes fueron los que mataron a Calvo Sotelo. Siempre se habla de Castillo, de Calvo Sotelo, pero en realidad hubo muchas cosas ya, el enconamiento en cierta lucha pistolerista, pero ya no entre patronos y obreros, sino entre falangistas y reaccionarios varios, también muchos carlistas, que siempre se les obvia, y Renovat, que estuvo ya en el ajo en este momento, y pues los militantes de calle del Partido Comunista, de la CNT, del Partido Socialista. De hecho, hubo varios atentados muy anteriores. Jiménez de Asúa, que era un famoso diputado socialista, un juez, pues tuvo un atentado que él quedó herido y mataron a su guardaespaldas, ¿no? Por parte de falangistas ya muchos meses antes de la guerra. Sí, claro. la Falange no hemos hablado. Por ejemplo, que... el capitán Faraudo, que era un militar que estaba instruyendo en la clandestinidad a las futuras milicias socialistas, también había sido asesinado. Entonces, uh-huh, estamos hablando que ya había habido lo mismo que Matías, el famoso, muchos militantes falangistas que se liaban a tiros en la calle contra los militantes obreros y habían muertos por uno y otro lado. Pero eso también no dejaba de ser un intento de alterar la calle para demostrar que el gobierno estaba perdiendo el control y que era necesario que llegara un espadón de orden a poner las cosas en su sitio. Entonces, te están acusando de que el gobierno no pone orden los mismos que están causando muchos de los atentados en la calle para justificar, uh-huh, una intervención militar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, llegamos. El teniente Castillo era un teniente de la Guardia de Asalto. Los oficiales de la Guardia de Asalto, aunque la Guardia de Asalto era una policía, en realidad era como la Policía Armada, o como la Guardia Civil, era un régimen militar. De hecho, el teniente Castillo era un oficial que había servido en la guerra de Marruecos, como muchos en aquella época. Entonces, un auténtico africanista, ¿no? Lo que pasa es que tenía cierta conciencia social. Y, de hecho, durante la Revolución del 34, se había posicionado claramente en contra de la intervención de la Guardia de Asalto para reprimir a los revolucionarios. Uh-huh. Y eso le había dejado bastante señalado. ¿Qué pasa? Con la llegada del nuevo gobierno en febrero del 36, pues se intenta poco a poco a colocar militares adictos y quitar a los militares más sospechosos de ciertos puestos de mando, aunque se hace con tanta incapacidad que lo que hace es facilitar la revuelta, ¿no? Como mandar a Mola a Navarra, donde estaban los requetés, a Franco dejarle a huevo en Canarias, al lado de Marruecos y a su tal, etcétera. Total, que el teniente Castillo... Hay una manifestación en Madrid, el teniente Castillo es el jefe del guardia de asalto y dispara a uno de los manifestantes, a un estudiante de la comunión tradicionalista, un carlista. De hecho, el asesinato, uh-huh, del teniente Castillo aquí en la esquilla de la calle Alberto Figueroa con Fuencarral, en Madrid, durante muchos tiempos se atribuyó a los falangistas, pero en realidad años después hubo ya una investigación en la que se detalló que eran unos jóvenes pertenecientes al requete que también había en Madrid, requetes, aunque siempre los asociamos. Sí, que fue un contragolpe, una venganza por el asesinato. Sí, una venganza por el asesinato de ese estudiante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los guardias de asalto, teniente Castillo era de la Guardia de Asalto, estaba destinado en el cuartel de Pontejos, aquí en la Puerta del Sol en Madrid, que entonces era el Ministerio de la Gobernación, o sea, lo que hoy sería, uh-huh, Interior, y algunos de los guardias de asalto del mismo Partido Socialista y entidades similares deciden dar un escarmiento ya en el cabreo, en pleno tribunal, frente al cadáver, en la capilla, sí, directamente en la capilla caliente. Ardiente, en caliente, deciden: hay que dar un escarmiento, esto no puede quedar así, hay que ir a alguien, hay que darles duro y a la cabeza. A un derechista, claro, significado. Y deciden ir a cazar a Gil Robles, que era el jefe del Partido Conservador, o en su defecto a Calvo Sotelo, que era el jefe de Renovación Española, un partido ya que se estaba fascistizando por momentos y que había sido ministro de Primo de Rivera. Uh-huh. Gil Robles ya se había escaqueado, se había alargado de vacaciones muy hábilmente, como otros muchos en aquella época. A Calvo Sotelo le pillan en casa, se le llevan de paseo literalmente en una furgoneta de la Guardia de Asalto y le vuelan la cabeza. Sí, pues que, por cierto, es un militante socialista, un pistolero socialista, un guardaespalda de Prieto el que lo hace, no un guardia de asalto. Sí, pero no... bueno, me refiero que lo mismo que fueron... O sea, que lo mismo que a quien asesinó al teniente Castillo, sí, fueron un grupo, sí, civil de... Exacto. Un grupo civil de carlistas los que, sí, hicieron el contragolpe, fue el Estado directamente, no, las fuerzas, no, más eso es o lo menos. Que, eso es lo que siempre atribuyeron las derechas, que cuando el Estado, la policía de un país mata a sus propios ciudadanos, fue una de las excusas principales para la rebelión. Vale. Pero, digamos que fue gente de uniforme, pero no hubo órdenes de arriba. Es como, me explico, sí, la diferencia, sí, de ellos fueron unos cuantos oficiales que estaban en su cuartel y como habían matado a un compañero, decidieron matarlo ellos. Sí. No llegó el ministro, ni el subsecretario, ni nadie. Ahí hay uno de los viejos trucos que utilizó la extrema derecha y el franquismo para justificar como que poco menos que el gobierno republicano había empezado a ejecutar a sus rivales políticos, y eso es una exageración y una desvirtuación de los hechos, ¿no? O sea, que fue una decisión tomada en caliente, y además de hecho en la furgoneta, en la famosa camioneta de asalto, iban algunos oficiales de asalto, pero iban también algunos civiles, militantes de algún partido, un oficial de la Guardia Civil, que ni siquiera, entonces fue una cosa más política desde luego que estatal. ¿Vale? Entonces, bueno, eso fue el famoso desencadenante, pero bueno, lo que decimos que si nos ponemos a buscar hechos simbólicos, en mayo del 36, en una localidad, creo que fue de La Rioja, no sé si de La Rioja, Extremadura, había habido un intento de ocupación de tierras y una represión por parte de la Guardia Civil que había matado a cerca de, pues por lo menos una docena de campesinos. O sea que si nos ponemos a buscar hechos sangrientos simbólicos y que justifiquen sublevaciones en esa época, desde luego que los habría perfectamente muchos. Por de otras tendencias que preocuparnos tanto por Calvo Sotelo. Y la supuesta inicia. Sí, bueno, si era un proceso que iba hacia un lugar, y está claro que iban sucediendo cosas y... Sí, pero también... No sé caminante concreto, pero también está claro que iba la tensión, iba en aumento, y que esto estaba dentro, eso aumentó la tensión. Exactamente, pero bueno, yo creo que lo que es evidente es que si en el intento de golpe de Estado del 36, ese verano no se hubiera producido la caída del Estado republicano y el inicio de la guerra civil. Así que, bueno, de todas formas... Nos hemos comido prácticamente la hora, nos quedan unos segundos, así que vamos a dejarlo en continuará. Sí, continuará y tendrá que continuar bastante porque no hemos hablado prácticamente de nada. Entonces, como este es un tema importante, van 80 años, es un tema no solo importante históricamente y de todo, porque hay muchas enseñanzas y muchas cosas y hay que hablar de esto, pues desde luego, desde aquí, vamos a hablar de este... Vamos a hablar más de lo que pasó aquí hace 80 años, vamos a hablar más de todo lo que aconteció en esos años de la Guerra Civil. Vamos a hablar mucho más en próximos programas de la Contratertulia. Esto ha sido el primer especial sobre guerra y revolución en España de la Contratertulia. Hoy es 14 de julio, pero bueno, podría ser perfectamente 18 de julio. Y nos escucharemos en la próxima emisión.